Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos de Subsuelo S.A. Agradecido acá que estén conmigo en un programa más. Y pues bueno, hoy vamos a tener un espacio un poco más relajado. Ahí vamos a estar presentando rock y pop en castellano. Aparte vamos a estar presentando unos temitas de una banda local que la próxima semana estará haciendo su presentación, su primer presentación en vivo, luego de haber sacado varios sencillos, material en CD y una presentación de su disco Algo en la Sangre en formato vinil 12 pulgadas, y estamos hablando de Proyecto Escapulario. Entonces más adelante sonarán unos temitas de ellos. Y como les digo, hoy será rock y pop en castellano, así que temas conocidos, bandas populares, algunas otras tal vez un poquito más oscuras en cuanto a ser conocidas o a popularidad. Y bueno, arrancamos con este clásico de Alaska Dinarama, Ni Tú Ni Nadie, que de hecho interesante porque este sencillo de 1985 tiene como la cara A, ni tú ni nadie, pero en diferentes versiones, diferentes países, la cara B son otros temas. Por ejemplo, por ahí en Perú sale como Isis. Por ahí hay otro sencillo que viene con la cara B, Jaime y Laura. También, vamos a ver, también hay otros que vienen como con el tema ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? En fin, un sencillo interesante que le sacaron bastante provecho como tema principal. Y bueno, para seguir en España, vamos a escuchar ahora a este otro caballero, también controversial, igual que la misma Alaska, y estamos hablando de Loquillo. Vamos a escuchar de su sencillo Chanel, Cocaína y Don Perignon. Esto es Loquillo y los Trogloditas. Chicas, que por condición. Bueno, Subsuelo S.A., agradeciéndoles nuevamente, ya saben, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, hora de acá de San José, Costa Rica, por novahitsradio.com. Y bueno, continuamos. Teníamos un bloquecito con bandas del otro lado del charco, España, País Vasco, por ahí. Primero, como les dije, era Alaska Dinarama. Luego Loquillo y los Trogloditas. Seguidamente tuvimos a la gente de La Trampa. Que bueno, La Trampa fue una banda de pop que naciera por allá en 1988. Estuvieron activos hasta el mediados de los 90. Y el tema que escuchábamos era de su primer material llamado La Trampa, de 1989. Pero no era un tema original de ellos, como pudieron escuchar, era una versión del clásico Missing You del compositor John Wade. Entonces, una versión interesante, bonita en castellano. Y seguidamente de La Trampa tuvimos a La Dama Se Esconde, que, bueno, otro proyecto que naciera ya en el País Vasco, luego de que de la separación o la desintegración del proyecto Agrimensor K. Sacaron algunos sencillos y luego los mismos integrantes formaron este proyecto llamado La Dama Se Esconde. Y bueno, el single era La Tierra de los Sueños, de 1987. ¿Aburrido de escuchar lo mismo? Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. España, brincamos a México. Vamos a hacer un bloquecito con bandas mexicanas. Primeramente vamos a escuchar un tema de este proyecto llamado Pedro y las Tortugas, un disco llamado A Veces. Poca información, bueno, poca o casi que nula tengo de este proyecto. Un bonito CD que me hiciera llegar nuestro amigo Illy Joker, que búsquenlo ahí en las redes, con su proyecto Skulls, un radio programa también, de punk, hardcore, new wave, etcétera. Bueno, vámonos entonces con material de Pedro y las Tortugas, de su disco A Veces, material de 1989. El tema es No Nos Van a Mover. Nos cuenta lo que pasó. Bye. que viene a brillar en medio de esta selva. Suelo, S.A. Más música alternativa. Desde Costa Rica para el mundo. Transmitimos Nova. Transmitimos Nova Hit Radio. Radio Cruda. Difusión libre para una generación libre. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica para el mundo entero. Bueno, terminamos de escuchar un bloque con cuatro bandas mexicanas. Cuatro bandas, o tres de ellas de mis preferidas. Estamos hablando, bueno, iniciamos el bloque con Pedro y las Tortugas, como les dije, un disco llamado A Veces. Seguidamente tuvimos a la gente de Fobia, de un disco llamado Rosa Venus. De ahí me sobrepasé y puse dos temitas. De hecho, puse primeramente Dos Corazones y No Eres Yo, este disco del 2017 llamado Rosa Venus. Seguidamente de A Mis Héroes, una gran banda de mis preferidas, Caifanes, de su gran álbum El Silencio, y bueno, el tema Piedra, material de 1992. Y para darle de una seguidilla con Caifanes, un proyecto completamente aparte, sin embargo, compartió en su disco debut, de compartida de integrantes de Caifanes, por ejemplo, bueno, banda del máster José Manuel Aguilera, y también participó Federico Fong y Alfonso André en su disco llamado El Fuego de la Noche de 1996, y el tema que escuchábamos precisamente era La Barranca. Bueno, ahora vámonos a escuchar un par de bandas panameñas, algo de un clasiquito ahí romanticón de esos que sonaba en la radio, es La Gente Océano, y el tema es Él Derramó Su Amor Por Ti. Bueno, tuvimos un par de bandas panameñas. Como les dijo, la primera de la banda Océano, que por ahí se menciona que en 1982 se formara la banda y fueron de las primeras bandas de rock allá en Panamá. Y bueno, fueron también la primera banda en sacar un disco en formato CD. Tuvieron gran apoyo allá en México. Y en 1988 la lograron hacer con este sencillo, precisamente, Él Derramó Su Amor por Ti. Y bueno, seguidamente tuvimos a la gente de Los Tímidos, banda de rock con influencias de punk, garage, de 1988, que sacaron un disco llamado, homónimo, Los Tímidos. Y luego ahora en el 2021 hicieron una reedición de este material. Bueno, vámonos ahora con un par de banditas nacionales. Primeramente vamos a escuchar de John Paul Andrade, de un disco llamado Pasaporte Sin Fin. Entonces vamos a escuchar un temita de acá, una banda local de allá de los 90s. Estás oculta en un estrellas, yo suelo perderme en su luz. Porque así ya ves, mis ojos reflejan los siglos que no recorrí. Bueno, bloquecito con un par de bandas locales. Primero era Jean Paul Andrade, que bueno, disco de 1991. Y seguidamente escuchamos al Proyecto Escapulario, banda que, como les dije al inicio, estarán haciendo su presentación el próximo viernes 10 de octubre en el Muro Art Pop. Esto allá por el Parque Morazán, diagonal al Parque Morazán. Y bueno, van a estar con la banda Organic Ways. Les repito, viernes 10 de octubre, a partir de las 8 de la noche, Proyecto Escapulario y Organic Ways. Bueno, concierto que no se lo pueden perder. Según entiendo, van a hacer la presentación de su material íntegro. Y es interesante Proyecto Escapulario, que naciera precisamente como un proyecto sin más, para hacer presentaciones en vivo, etcétera. Sin embargo, ahí los mismos integrantes, pues obviamente no quieren dejarlo pasar, y nos complacen con la presentación en vivo. Entonces, ya saben, Proyecto Escapulario más Organic Ways, próximo viernes 10 de octubre a partir de las 8 de la noche en el Muro Art Club. Vamos a escuchar otro par de temitas que vienen en su disco Algo en la Sangre, que bueno, precisamente ellos van a estar ahí vendiendo algo de merch, algo de mercadería, discos, etcétera. Así que les queda la invitación. Vámonos con otro par de temas de La Cara B. Thank you. seas tú. Cristo, piel de lobo, merodeando hasta el amanecer. Me consumo el bosque como fuego y no te puedo ver. Atraviesa la ciudad, atraviesa el corazón del sol. Hay secretos que desangran, se secan en tus labios rotos de pasión. Y si la noche te pregunta, le echas la culpa al miedo y Bueno, después de escuchar varios temitas de la gente de Proyecto Escapulario, brincamos hasta Venezuela. Terminamos de escuchar uno de esos clasiquitos del rock en castellano, que bueno, Sentimiento Muerto. Por ahí tenía mucha influencia de bandas New Wave, algo de punk rock, etc. Y bueno, esto era de un disco llamado precisamente Sin Sombra No Hay Luz, y el tema con el mismo nombre, de 1989. Nos quedamos en Venezuela. Vamos a escuchar esta banda nueva para mí. Por ahí apareció el disco y está interesante, algo de pop rock. La banda se llama 2020 y el disco es Solo Dependo de Ti, de 1988. Vamos a escuchar el tema que precisamente le da nombre al disco, Dependo de Ti. Amigos de Subsuelo, gracias por escuchar un programa más. Hoy un poquito más relajados, con algo de pop y rock en castellano, diferentes latitudes. Y les hago la invitación de nuevo: Proyecto Escapulario más Organic Ways, próximo viernes, 8 de la noche, en el Muro Art Club, en la presentación de su material, Algo en la Sangre, de Proyecto Escapulario. Bueno, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, acá por su radio www.novahitsradio.com. Nos vemos hasta la próxima y recuerden, dejen de pintar corazones de tiza en la pared. Hasta la próxima. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea.